dijiste que yo no era para ti, no era de tu estilo. Tú dijiste que yo no tenía el valor para enamorarte. Para enamorarte. Tú dijiste que yo no era para ti, no era de tu estilo. Tú dijiste que yo no tenía el valor para enamorarte. Y fue en ese mismo lugar que me dejaste en silencio, con un mar de lágrimas en mis ojos y mil penas por dentro. Te fuiste diciendo suerte, deseando que me vaya bien. No sirvieron tus palabras de consuelo, mi corazón se partía en cien. Y el tiempo que fue pasando, las horas fueron corriendo. Debía y no quería convencerme que esta vez estaba perdiendo. La vida pega duro y pega fuerte, y el destino te juega con trampas. Te fuiste y me dejaste allá sufriendo, justo cuando más te estaba queriendo. Seis años después viniste a mi hogar, golpeaste mi puerta. Yo no sé qué pensé desde aquella vez que no te veía. Hola, dije, ¿y tú también? ¿Cómo has estado este tiempo? Me respondiste que bien, que fue un viaje muy intenso. Que venías a despedirte, familiar cercano. Que hacías lo mismo conmigo, mientras tocabas mi mano. Entonces fue en ese momento que me abrazaste y llorando rogaste que te perdonara por no haberte esa vez quedado. Que tenías algo en tu cabeza y que te habían dado un mes de vida. Que esta era tu despedida, que esta era tu última salida. La vida pega duro y pega fuerte, y el destino te juega con trampas. Te fuiste y me dejaste allá sufriendo, justo cuando más te estaba queriendo.